Alegrémonos, hermanos. Alegrémonos, hermanos, el Señor está presente. Alegrémonos, hermanos, en la vida y nuestra gente. En nuestras luchas y esperas al mundo grita muy fuerte, con un clamor de justicia cada vez aún más creciente. Cada vez aún más creciente. Alegrémonos, hermanos, ya llegó la gran noticia. Alegrémonos, hermanos, que nos llama y nos anima. Que Jesús venció a la muerte y al imperio y la mentira. Que Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Es la verdad y la vida. Alegrémonos, hermanos, contemos con energía. Alegrémonos, hermanos, cantemos con valentía. Cantémosle todos juntos al Dios Padre de la vida, al Dios Padre de la historia que nos alumbra y nos guía. Que nos alumbra y nos guía.